clasificar el acto jurídico, ¿ya? Es una forma de clasificarlo. Lo que ocurre es que la realidad supera la ficción, dicen por ahí, ¿me entiendes? Entonces, esta clasificación partió dependiendo si la base de todo esto era dependía si el acto jurídico estaba o no regulado en el ordenamiento jurídico. Y ahí me queda una duda, disculpe sí. que lo interrumpa. Dale. Como usted dio ejemplos como el leasing, me queda dando vuelta cómo no va a estar regulado. No, sí, después se reguló, ¿me entiendes? Por eso te digo, esto obedece a una clasificación que partió de cierta forma, pero al día de hoy ya se empieza a conocer de otra, ¿me entiendes? Entonces, el tema de los contratos nominados y nominados básicamente consistían en determinar si tenían o no una regulación conocida en el ordenamiento jurídico, ¿me entiendes? Entonces, se hablaba de contrato nominado cuando tenía un nombre y tenía una regulación, como por ejemplo la compraventa, el mandato, el arrendamiento, ¿me entiendes? Que obedecían a contratos nominados porque todos sabían cómo se llamaba y estaban regulados por el ordenamiento jurídico, ¿ya? Y obviamente, ¿cuál era el contrato nominado? El que no tenía un nombre conocido, ¿me entiendes? Pero obviamente era creado en virtud del principio de autonomía de la voluntad. Pero esa segunda clasificación genera un problema. Porque en la práctica existen contratos que tienen nombre conocido, pero no tienen una regulación en la norma. ¿Me entienden? Entonces, bajo esa idea, empezaron a salir los contratos en su tiempo. El contrato de arriendo con opción de compra, que era el leasing. ¿Me entienden? Sí. Antes que se regulara el leasing propiamente tal, era un contrato innominado, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pero ¿por qué? Porque se decía que no estaba regulada la norma, pero todos sabían cómo se llamaba, ¿me entiendes? Se conocía como el leasing. Entonces, esa clasificación se ajustó a la realidad y más que darle, o más que centrarse en el nombre del contrato, nos centramos ahora derechamente si está o no regulado en el ordenamiento jurídico. Entonces, ahí esa clasificación fue reemplazada por esta que se denomina contrato típico y atípico. ¿Me entienden? Y el contrato típico es aquel que tiene nombre, ¿me entienden? Tiene nombre y por tanto tiene su regulación en la ley. ¿Ya? Y el atípico, por tanto, es aquel contrato que, teniendo nombre o no, no está regulado. Entonces, por ejemplo, el contrato de franquicia, que al día de hoy se utiliza, por ejemplo, cuando tú quieres, por ejemplo, utilizar la franquicia de McDonald's, ¿me entiendes? De Johnny Rocket, de Dogging, ¿me entiendes? Que en ese sentido no está regulado en el ordenamiento jurídico y técnicamente es un contrato que todos saben cómo se llama, que se llama franquicia, y que consiste en que a ti te indican las características de tu local, cómo tienes que hacer la hamburguesa, etc. ¿Me entiendes? No, no hay ninguna regulación aquí no, en Chile. No está regulado, en Chile no. Pero todos saben que es un contrato de franquicia. Entonces, ¿tiene nombre? Sí, tiene nombre. ¿Está regulado? No. Entonces no podemos decir que es innominado, porque todos saben de qué contrato se trata. Entonces, más que centrarnos en el nombre, centrémonos si está regulado en la norma. Y por eso se habla de contrato atípico. ¿Se entiende? Entonces, el punto central de la clasificación varió. Más que centrarse en el nombre, centrémonos si está reconocido por el ordenamiento jurídico. ¿Se entiende, estimado Raúl? ¿Cómo vamos a saber cuál está regulado y no? Bueno, acuérdate que tenemos un artículo 8. La ley se entiende conocida por todos una vez que está ya entrado en vigencia. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que ver si ese contrato obviamente tiene una regulación o no en la norma. ¿Me entiendes? Ahí la especialización que uno va teniendo en la línea que uno va obviamente siguiendo, va a ir obviamente trayendo como resultado que hay contratos que tienen su regulación y obviamente, pucha, hay una serie de relaciones jurídicas que uno al final están reguladas en leyes especiales que uno obviamente no tiene ni siquiera idea y las va conociendo a medida que se va metiendo en un punto determinado. Eso es lo que ocurre. Por eso yo, si tú me dices, bueno, si me puede dar un listado de todas las relaciones jurídicas que están reguladas en el ordenamiento jurídico, no me puedo centrar solamente en el Código Civil, tendría que ver toda la normativa chilena para hacer tu listado, lo cual se me arranca. Lo último, para efectos de nuestro estudio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a saber? Porque de repente puede en una pregunta de prueba y uno puede caer por eso. No sé. Sí, no, en ese sentido, En ese sentido, siempre tú vas a tener, obviamente, una pregunta controlada, ¿me entiendes? Una pregunta controlada, o sea, yo nunca te voy a lanzar una... Bueno, usted ya sabe, Raúl, nunca, sí. Nunca te voy a lanzar una pregunta cuando eventualmente hay una posición que te deje abierta, ¿me entiendes? Una posibilidad de dos respuestas. Yo te puedo decir, de acuerdo a la doctrina mayoritaria, de acuerdo a la doctrina minoritaria, y si hay un punto que está discutido, yo derechamente no lo voy a preguntar, ¿me entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, bajo esta denominación, si yo te pregunto qué características entonces tiene esta compraventa, ¿puedes decir que es un contrato nominado? Sí, desde el punto de vista de que está reconocido y tiene nombre. Es un contrato típico también porque tiene una estructura conocida. En ese sentido, cualquiera de las dos respuestas va a ser correcta. Porque te insisto, no hay una tendencia mayoritaria y minoritaria, sino que esto es teórico, ¿me entiendes? Se centra básicamente en reconocer de qué tipo de acto jurídico estamos hablando. Así que no te preocupes tanto de eso, ¿ya? O sea, más bien nos centramos en que sea típico o atípico. Al día de hoy, sí. Al día de hoy ya. Se habla de típico y atípico, efectivamente. Más que nominado y nominado. Es mucho más preciso. Profesor, me acertó una duda cuando ¿sí? la palabra franquicia. ¿Ya? ¿Qué uso se le da a la franquicia en este contexto? En el contexto que yo cito a la franquicia, se obedece a este típico contrato donde una persona básicamente quiere iniciar un negocio, pero quiere iniciarlo con la experiencia, ¿me entiendes? Y con los procedimientos de un negocio consolidado. Entonces, ¿tú quieres instalar un negocio de hamburguesa? Sí. Pero si tú te instalas con el negocio de hamburguesa Manuel Muñoz, puede que eventualmente te va a costar un poquito partir. Entonces, ¿cuál es la gracia de la franquicia? El típico ejemplo es de McDonald's, ¿me entiendes? McDonald's, por tanto, te puede vender la franquicia y te dice, perfecto, nuestro contrato va a ser el siguiente. Yo le voy a dar la posibilidad de que usted utilice el nombre McDonald's. Pero McDonald's tiene que escribirlo con estas características y con este logo, ¿me entiendes? El local tiene que estar pintado con estas características, ¿me entiendes? Usted tiene que comprar el aceite en esta parte, tiene que tener estas máquinas. Y la hamburguesa se prepara con este procedimiento. Entonces la franquicia es que básicamente te comparte todo, obviamente, la estructura del negocio y te comparte también un intangible que es el prestigio. ¿A cambio de qué? A cambio de que, obviamente, las ventas que se generen durante el mes, un porcentaje, por tanto, vaya al pago de esta franquicia. Entonces, todos salen ganando. Porque, obviamente, McDonald's se sigue expandiendo a lo largo del mundo sin colocar, obviamente, un peso, ¿me entiendes? Y obteniendo, por tanto, una ganancia. Y en el caso tuyo, va a ser mucho más fácil, obviamente, obtener la rentabilidad de tu negocio. Porque vas a trabajar con un producto que ya está consolidado. Y no va a partir por un negocio que van a decir, oye, ¿cómo será la pobreza de Manuel? ¿Entiendes? Porque resulta que van a decir, oye, tenemos dos caminos. ¿Las probamos o no las probamos? Y si están buenas, volvemos. Y si no, no volvemos más. En cambio, si tú vas a un McDonald's, dices, bueno, al menos tiene ese sabor. Salvo que te guste el burger. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Jorge. No, profesor, del negocio jurídico como tal y negocio jurídico condición. Ya. Yeah. No me queda muy claro yeah. El negocio jurídico condición. Ya, yeah. Mira. Ocurre lo siguiente. El negocio jurídico propiamente tal es el que estamos estudiando en este curso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La diferencia entre uno y otro, entre el propiamente tal y el condición, atiende ya al rol que juega la voluntad desde el punto de vista del nacimiento del contrato y desde el punto de vista del contenido del contrato. Entonces, cuando estamos hablando del negocio jurídico propiamente tal, es aquel que las partes voluntariamente celebran y voluntariamente establecen el contenido. Entonces, si nosotros queremos celebrar una compraventa, estimado Jorge, nosotros somos libres de querer celebrarlo o no. Esa es una primera parte. Y una vez, entonces, queriendo celebrar la compraventa, podemos establecer libremente el contenido. Podemos elegir el objeto que nosotros queramos, la medida que pueda ser obviamente transferible, y podemos fijar libremente el precio. Entonces, fíjate, la voluntad lo es todo. Determina el contrato, determina la voluntad. Primero que todo, determina la voluntad de contratar, y una vez elegido el contrato, se establece el contenido. Negocio jurídico propiamente tal. En cambio, en el negocio jurídico condición, la voluntad juega un solo rol, el rol es determinar si tú quieres someterte o no a los efectos jurídicos que previamente están establecidos por la ley con relación a ese acto. ¿Me entiendes? Entonces, tú eres libre de realizar o no ese acto jurídico. Pero si tú lo celebras, el contenido ya está previamente fijado por la ley. El típico ejemplo de un negocio jurídico condición es el matrimonio, entendiéndolo como acto jurídico del derecho a familia. Tú eres libre para contraer o no matrimonio, pero una vez que lo contrajiste, bienvenido, por tanto, al Estatuto del Derecho a Familia, tiene que cumplirme con el deber de fidelidad, ¿me entiendes? Tiene que usted, obviamente, respetar un régimen patrimonial, y usted está casado no solamente para su cónyuge, sino que para todo el mundo. El contenido no me lo cambia. ¿Se entiende? Sí. Y en ese caso, y en ese sentido, perdón, no confundan el negocio jurídico condición con una especie de contrato que no sé si ustedes lo han escuchado, que se denomina contrato de adhesión. ¿Han escuchado ese término? Sí. Raúl, sí. ¿Usted lo ha escuchado? Manuel, no, Francisca, ¿han escuchado ese término? ¿Contrato de adhesión? Por eso también me era la ya, asociación que claro, usted decía. Por eso, no empezaba lo confundan. A tratar de confundir. Raúl, si tú pudieras a lo mejor con tus compañeros explicarlo con palabras simples, ¿qué es lo que entiendes tú como contrato de adhesión? Y ahí yo te voy corrigiendo, te voy complementando. Claro, en el cual el oferente, digamos, el así lo veo yo, el que... Dale. Pacta las condiciones. Por ejemplo, cuando tú te subes a una micro, tú sabes que está el precio, está el recorrido, todo, y tú decides si vas a subir o no. Pero ya no puedes decir, no, pero es que pase por este otro lugar, no, pero quiero pagar menos. Exactamente. No, tú decides, al subir y pagar el precio, ya están todas las condiciones dadas. Lo que dice Raúl está correcto. Miren, en el contrato de adhesión ocurre lo siguiente. El contrato de adhesión no es un negocio jurídico condición. El contrato de adhesión es un negocio jurídico propiamente tal, ¿ya? Donde tiene la siguiente particularidad. Tú eres libre de contratar o no con esa persona que tiene previamente el contenido del contrato ya estipulado. ¿Me entienden el supuesto? Entonces, viene de la voluntad. ¿Ah? Viene de la voluntad. Yo acepto subirme y a cumplir con lo que me está ocurriendo. Exacto. Yo si quiero, como dice Raúl, yo si quiero me subo o no me subo a esa micro. Jurídicamente, yo si quiero celebro ese contrato de transporte. Pero si me subo, tengo que aceptar el precio y tengo que aceptar el recorrido. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que no es un negocio jurídico condición. ¿Por qué? Porque aquí está la diferencia. El negocio jurídico condición... El contenido lo establece siempre la ley. Es la ley la que establece el contenido. En el contrato de adhesión, técnicamente es un negocio jurídico propiamente tal, pero cuyas cláusulas del contrato lo fijó la otra parte. Y lo único que tú tienes que decir es, ¿acepto o no? Pero técnicamente, cuando tú aceptas, estás obviamente accediendo al contenido previamente pactado. ¿Me entiendes? Por eso, el contenido del contrato, en el contrato de adhesión, lo establece la otra parte. El contenido del acto del negocio jurídico condición lo establece la ley. ¿Ya? Miren, qué cuestión más simple que el contrato que ustedes celebraron con esta universidad. El contrato que obviamente celebran con esta universidad es un contrato de adhesión. ¿Me entienden? En ese sentido... Quiero estudiar Derecho, ya, perfecto. Estas son obviamente las condiciones, ¿me entiendes? Aquí tiene un arancel previamente fijado y este es el rayado cancha y este es desde el punto de vista el servicio vocacional que usted presta. Si tú quieres te matriculas, si no quieres no te matriculas, ¿me entiendes? Pero el contenido no me lo puede alterar. Lo mismo ocurre cuando uno pide una tarjeta, por ejemplo, en una tienda. Voy a Falabella y pido entonces la apertura de una línea de crédito. Te dicen, este es el contrato, esta es la tasa de interés, ¿me entiendes? Y este es su cupo. Si quiere, bien, si no, hay otra persona que está esperando, ¿me entiendes? Pero técnicamente el contenido lo estableció la otra parte, que es el proveedor. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Dudas? Jorge, dale. ¿Otra confianza, dale, incluso? No, más que nada en los negocios entre vivos y mortis causa, pero enfocándome en el mortis causa, ¿ya? No sé, que no, creo que lo explicó dentro de la grabación, pero sí, el mortis causa, por ejemplo, el testamento. Sí. el testamento nace, el acto jurídico nace, ¿cierto? Nace una vez de que el creador del testamento lo realiza, ¿cierto? Lo firma, sí, lo toca. Ahí nace. Ahí se entiende que nace este acto. Sí. Pero los efectos jurídicos están supeditados a la muerte. Exacto. O sea, no es que nazca el acto jurídico una vez que muere la persona. Entonces, claro. Perdón, te interrumpí. Miren, esta cuestión es bien sencilla. Para entender la diferencia entre un acto entre vivos versus un acto mortis causa, la clave de esta cuestión es esto. A ver, voy a colocar un poquito en diagonal esta cuestión. Ahí alcanza Raúl, ¿cierto? ¿Eh? Francisca, Manuel, ¿alcanza a ver? Los demás también. La clave entonces es esto. Para entender el acto entre vivos y mortis causa, tienen que tener presente esto. Efectos solamente. Los efectos del acto jurídico dice relación a, obviamente, los derechos y obligaciones que el contrato generó, o el acto jurídico generó. Entonces, el acto entre vivos no necesita de la muerte para que empiece a producir efectos jurídicos. En cambio, el mortis causa, vereda contraria, requiere de la muerte para que produzca efectos jurídicos. Fíjate que no para que exista, para que empiece a producir sus efectos jurídicos. Por eso el testamento es un acto mortis causa. Si tú, estimado Jorge, otorgas un testamento y cumple, por tanto, los requisitos legales del contrato, perdón, el testamento ya nació en la vida jurídica, pero requiere de un hecho bien importante para que empiece a provocar efectos jurídicos, que es lo que es la muerte. Desde ese momento, esa voluntad que se entendía como transitoria se convierte, por tanto, en voluntad definitiva. ¿Se entiende? Sí, sí. Por tanto, tú tienes que centrarte en los efectos. Porque, ojo, cuando nosotros hablamos del hecho jurídico denominado muerte, y nos centramos, por tanto, en la muerte también puede operar no desde el punto de vista de la clasificación de actos entre vivo, muerte y causa, sino que la muerte también puede operar, ya sea para la adquisición de un derecho o eventualmente para su extinción. Entonces, fíjense, si yo te digo, Jorge, te otorgo, miren, vamos a celebrar, te otorgo un usufructo, ¿ya? Por tanto, la posibilidad de usar y gozar un bien de mi propiedad, te lo otorgo, por tanto, hasta tu muerte, y por tanto ahí hablamos de usufructo vitalicio. Ese es un acto entre vivos, porque el acto nació, ¿me entiendes?, y está produciendo sus efectos. Pero la muerte va a provocar la extinción del derecho. No es un acto mortis causa, porque los efectos ya se estaban produciendo. ¿Se entiende? Ahí se termina. Ahí solamente se extingue, pero ese es un acto entre vivos. Miren, el contrato de renta vitalicia, porque cuando una persona jubila, básicamente tiene técnicamente dos caminos. Tiene el camino de, obviamente, que la AFP le pague, obviamente, esta pensión de vejez, ¿me entiendes? Pero también tú puedes sacar tu plata, llevarla a una compañía de seguro y celebrar lo que se denomina contrato de renta vitalicia. ¿Y qué es lo que te dice la compañía de seguro? Mira, la AFP a lo mejor te va a pagar, imagínense, 400.000 pesos mensuales. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se termine la plata, si esa cuestión es así, porque después viene la pensión solidaria. ¿Ya? Pero yo, como compañía de seguro, te puedo ofrecer lo siguiente: no te voy a pagar 400, te voy a pagar 280. ¿Pero hasta cuándo? Hasta cuando tú fallezcas. Ese es el contrato de renta vitalicia. Entonces, ese es un acto entre vivos, pero la muerte va a provocar la extinción del contrato de renta vitalicia. ¿Se va entendiendo? Como también la muerte puede operar para la adquisición de un derecho. Imagínense algo tan simple como esto. Manuel, ¿ya? Manuel. El auto que está utilizando Jorge es de mi propiedad, ¿ya? Pero va a ser tuyo cuando, obviamente, don Jorge fallezca. En ese sentido, es un acto también entre vivos, ¿me entienden? Está produciendo sus efectos jurídicos, pero la ejecución o el cumplimiento está sujeto a una condición, que obviamente don Jorge fallezca para que yo te pueda, por tanto, entregar el vehículo. De tal modo que, fíjense, el acto entre vivos versus el acto muerte causa dice relación si la muerte es necesaria para que el acto empiece a producir efectos jurídicos, no para que nazca. ¿Se entiende? Sí. Porque fíjense que en ese caso concreto, cuando yo te dije, te regalo mi vehículo cuando Jorge fallezca, cuando fallece Jorge, recién nace el derecho. Y recién, por tanto, se entiende de que obviamente opera la donación. ¿Se va entendiendo? Estamos yendo, en el ejemplo tuyo, estamos yendo a algo mucho más profundo. Estamos hablando del nacimiento del contrato. De tal forma de que si un Jorge realmente era Logan, ¿me entiendes? A lo mejor se va a entender que la condición falló. Todo ubican a Logan, ¿cierto? En principio no moría, ¿cierto? Después se envenenó, que ya se casó. Oye, pero no han visto la película. Ah, bueno. Logan, por la última película, al final era Highlander. Ese es mortal igual. ¿Ah? Yo sé que algún auto. No, ay, Dios mío. Dios mío, recuerden de que era inmortal, pero al final el adamante lo empezó a tener algo, y por eso se murió. ¿Ya? Y aquí esa otra cuestión. Y el que no vio la película, sorry, pero ya conté el contexto. ¿Otro ejemplo de mortis causa sería el seguro de vida? El seguro de... Claro, efectivamente, el seguro de vida es otro ejemplo de acto mortis causa. Porque ¿cuándo se debe exigir el seguro? Efectivamente requiere de la muerte para provocar los efectos jurídicos. En ese sentido, el beneficiario, ¿cuándo puede cobrar, por tanto, la suma, el monto del seguro? Cuando se produzca efectivamente la muerte. Correctísimo. Súper, súper bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces miren, vamos a ir avanzando y acá necesito que coloquen mucha atención porque esta categoría jurídica yo no quise obviamente lanzarla para la cápsula porque esta necesito que coloquen atención porque tiene por tanto cierta importancia para efectos por tanto de este curso. Y acá tenemos que hablar de los actos jurídicos o negocios jurídicos gratuitos versus los actos gratuitos onerosos o negocios jurídicos onerosos. Desde ya, el criterio para distinguir entre un acto gratuito o oneroso atiende al de la utilidad. Esta cuestión, siempre van a haber palabras clave, ¿ya? Y el contexto, por tanto, del acto jurídico gratuito o oneroso atiende a la utilidad que genera el contrato. De tal forma que fíjense que no estamos hablando tanto de un empobrecimiento en el patrimonio de una persona para estar hablando de un acto gratuito o oneroso, ¿entienden? Sino que estamos hablando de un concepto mucho mayor que es el concepto de la utilidad, ¿ya? Entonces, si ustedes ven su código civil en el artículo 1440, cambiaron su código, ¿no? Para que vayan entonces familiarizándose, ¿ya? Fíjense que el código en el artículo 1440 nos dice lo siguiente, miren. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando tiene por objeto la utilidad de una de las partes sufriendo la otra el gravamen. Y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes gravándose cada uno a beneficio del otro. Fíjense que si ustedes ven el concepto del artículo 1440, entonces podemos ver lo siguiente. El gratuito significa de que el beneficio que trae el contrato obviamente va a favorecer a una de las partes y la otra, por tanto, ese contrato le genera gravámenes o cargas. Como dato. ¿Ah? Como dato. Ese es un ejemplo. En cambio, estamos hablando de un contrato oneroso cuando el contrato es útil para ambas partes, de tal forma de que en un contrato oneroso yo me grabo, pero también obtengo algo a cambio. Y mi contraparte también se graba, pero recibe algo a cambio. Por tanto, se ha dicho de que en los actos gratuitos normalmente hay alguien que se enriquece y hay alguien que se empobrece. ¿Me entiendes? Siempre va a haber alguien que se enriquece y alguien que se empobrece. En cambio, los actos onerosos, ambos se enriquecen y empobrecen recíprocamente. Entonces, Si yo les puedo, si yo les comento, obviamente, de actos jurídicos de carácter gratuito, Raúl dijo un ejemplo muy muy claro: el contrato de comodato. El contrato de comodato es el típico contrato, ¿ya?, que consiste en el préstamo de uso, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué cuestión más simple que esta? Cuando yo normalmente le digo, a lo mejor, ahora, el día de hoy no lo voy a decir, pero siempre digo, ¿quién me puede prestar un plumón? Porque normalmente no ando trayendo. Y ahí entonces don Raúl abre su mochila y me entrega el lápiz. En ese sentido, estamos jurídicamente celebrando un contrato de comodato o préstamo gratuito de uso, ¿ya? Y bajo esa lógica, es un acto gratuito porque el contrato solamente tiene la utilidad de una de las partes sufriendo la otra el gravamen. Por tanto, yo me beneficio con el préstamo y para Raúl, por tanto, esto trae un empobrecimiento. Un empobrecimiento en el sentido de que no hay utilidad, ampliamente hablando, para Raúl. Cuando hablo de utilidad, no hablo necesariamente de un beneficio que incremente su patrimonio. O sea, si obtuvo ventajas o no con relación al contrato. Jorge. Profe, y empobrecimiento no es que también él pierda patrimonio. No necesariamente, efectivamente. Aquí tenemos que ver a quién beneficia el contrato. Ah, profesor, le hago una distinción. Sí, obvio. Con respecto a lo que decía. Sí. Ese empobrecimiento sería que en vez de prestarlo yo podría arrendar. Exactamente. Entonces estoy perdiendo esa posibilidad de arrendarlo, por ejemplo. Claro, claro. Exactamente. Por eso hay como un empobrecimiento. Por eso, tú puedes haber optado por celebrar otro contrato, pero optaste conmigo a celebrar ese. Y en ese sentido, ¿a quién al fin del día beneficia el contrato? Tenemos que ver si Raúl obtuvo una ventaja, ya sea patrimonial o una ventaja de cualquier tipo. Y en ese sentido, haciendo abstracción de la sala de clase, ¿me entiende? Se entiende de que yo fui el único que se benefició y Raúl obviamente no obtuvo ventaja de ningún tipo. Y ese es un acto de carácter gratuito. Es que el tema, dame un segundito, Laura, es que el tema de que es el siguiente. Si ustedes ven el artículo 1440, dice de que el contrato gratuito o de beneficencia, cuando tiene por objeto solo la utilidad de una de las partes. Y aquí empieza a generarse el problema, porque dice, sufriendo la otra el gravamen. Da la impresión de que una persona obviamente ve afectada su patrimonio, ¿me entiendes? Como que alguien se empobreció y otro se enriqueció, y por tanto un patrimonio creció y otro patrimonio se ve disminuido. Entonces, en este caso, no tenemos que centrarnos netamente en un patrimonio enriquecido o empobrecido, sino que tenemos que centrarnos en un concepto de la utilidad que trajo aparejada al contrato, ¿me entiendes? Y la utilidad puede ser ya sea económica, como también la utilidad puede ser meramente moral. ¿Se entiende? Laura. Profesor, en relación al empobrecimiento, por el hecho de que Raúl preste su plumón, ¿puede sí. ser también el desgaste que va a sufrir también, ese pulmón? También. ¿Y él va a tener que a lo mejor comprar uno a corto plazo? Sí, claramente, también lo podemos traducir en ese sentido. Okay. También podemos decir, ese contrato, ¿le trajo alguna ventaja a Raúl? No le trajo ninguna, y por tanto es un acto gratuito. La utilidad tiene que verla, pero desde el punto de vista de la ventaja. ¿Me entiendes? Distinta es la cuestión si pasamos a la vereda contraria cuando estamos frente a los actos onerosos. Porque desde el punto de vista de los actos onerosos, ambas partes se benefician con el contrato, pero también ambas partes recíprocamente se empobrecen. ¿Se entiende? De tal forma de que cuando estamos hablando de los actos onerosos, técnicamente se entiende que hay empobrecimiento y enriquecimiento recíproco. ¿Y cuál es el típico ejemplo de un acto oneroso, creen ustedes? El típico ejemplo de una compraventa. La compraventa es más que onerosa, porque fíjense que en la compraventa siempre va a haber alguien que se empobrece y siempre va a haber alguien que se enriquece, pero ojo, de forma recíproca. ¿Por qué? Porque cuando a Raúl yo le vendo un auto de la suma de 5 millones de pesos, yo me enriquezco cuando él me entrega el dinero, pero también me empobrezco cuando le entrego el auto, y así recíprocamente. Pero después, cuando vemos a quién beneficia el contrato, nos benefició a ambos, porque ambos obtuvimos una ganancia, pero también ambos sufrimos, por tanto, una pérdida. En los actos onerosos, por tanto, hay o existe empobrecimiento y enriquecimiento recíproco. Misma idea, por ejemplo, en el arrendamiento. En el arrendamiento, otro acto que es típicamente oneroso. El mandato. Fíjense que el mandato es un acto que es naturalmente oneroso, pero perfectamente puede ser gratuito. Perfectamente yo le puedo decir a Raúl, Raúl, comparece por favor mañana a mi nombre, a la notaría García de Concepción, para suscribir a mi nombre, ¿cierto?, un contrato de compraventa que voy a celebrar con Jorge. ¿Por qué? Porque mañana no tengo tiempo porque tengo que hacer clase. Ese es el típico contrato de mandato. Y el contrato de mandato, dentro de las obligaciones que genera, es pagar la remuneración estipulada de usual, que es lo que se conoce jurídicamente como el honorario. ¿Ya? En ese sentido, en principio, el contrato nos beneficia a ambos. ¿Por qué? Porque yo me ahorro ir a Concepción y puedo seguir haciendo mis labores, ¿me entiendes?, aquí en la universidad. Y también Raúl se beneficia con el contrato porque obtiene un honorario. ¿Me entiendes? Pero perfectamente Raúl, como es de buen corazón, me dice, perfecto, yo realizo el encargo a tu nombre, pero no se preocupe, compadre, con el honorario. ¿Ya? No se preocupe. Y ahí, en ese sentido, estamos celebrando el típico ejemplo del mandato gratuito. Y obviamente, el mandato gratuito, ¿qué es lo que genera? Que el contrato de mandato genera, por tanto, la utilidad de una de las partes, pero miren, sufriendo la otra el gravamen. Pero resulta de que, miren, ¿por qué Raúl, y aquí está el tema, ¿por qué Raúl aceptó el encargo? Porque, digamos, para efecto de este ejemplo, la notaría García, no sé si ustedes saben, pero está en Rengo, en Chavarro de Arana y O'Higgins, ¿ya? Y resulta que, ¿dónde vive Raúl? Al frente de la notaría. Entonces, ¿qué es lo que hace Raúl? Se levanta, toma desayuno, cruza la calle, ¿me entiendes? Suscribe el contrato, vuelve a la casa y sigue durmiendo. Fíjense, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Ese contrato de mandato le trajo un beneficio patrimonial a Raúl? No. No, pero ¿su patrimonio se vio afectado? ¿Se vio afectado cuando obviamente Raúl se levanta, toma desayuno, suscribe la cuestión y se va para arriba? No. No, ¿cierto? Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de gravamen, no necesariamente afecta a su patrimonio, sino que básicamente cuando una de las partes sufre el gravamen, significa que técnicamente el contrato no le trajo ningún beneficio porque solamente uno se aprovechó. Uno se benefició. ¿Se va entendiendo? O sea, cuando dice que sufre un gravamen, significa de que el peso del contrato recae solamente en uno y los beneficios del contrato recaen solamente en otro. En cambio, cuando estamos hablando del acto oneroso, ambas partes son recíprocamente acreedores y deudores. Ambas partes, por tanto, se benefician o eventualmente también se empobrecen. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda? Estimado, oh, tu nombre se me olvidó. Nicole. Nicole. ¿Y ahí? ¿Perdón? No. Gustavo. Gustavo, Nicole. ¿Alguna duda? No. Ya. ¿Se entiende, por tanto, la diferencia entre un acto jurídico gratuito y oneroso? Sí. Perfecto. Centrémonos solamente en los actos onerosos. Onerosos. El acto jurídico oneroso permite una subclasificación. ¿Ya? Y el artículo 1441 aporta a esta subclasificación diciendo lo siguiente. Miren. El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa. Y por favor, aquí, desde ya, si usted salvo que no le guste, subraye esta parte que dice que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Fíjense lo que dice nuestro Código Civil. El contrato, por tanto, oneroso, puede ser conmutativo o aleatorio. ¿Cuándo el contrato oneroso es conmutativo? Es bien sencillo, y lo vamos a explicar entonces con otras palabras. Cuando lo que yo doy, lo miro como equivalente a lo que yo recibo. Por tanto, no estamos hablando de una equivalencia objetiva. O sea, no estoy diciendo de que lo que yo doy económicamente tiene el mismo valor a lo que yo recibo, sino que yo miro como equivalente lo que recibo versus lo que yo doy. ¿Se va entendiendo? Aunque en los hechos no guarde proporción mi lo que yo entrego versus lo que yo recibo. Profesor, ¿y quién mira eso? Taxi, por ejemplo, una tarifa de taxi que yo le doy al aeropuerto y la verdad, lo normal es que cueste 10 mil pesos, o sea, yo estoy pagando lo que es justo para mí y al mismo tiempo es justo para el que está haciendo el viaje. Claro, pero te voy a agregar otro elemento. La misma, es similar el ejemplo. ¿Ya? La carrera sale 11. 11, ya. Empiezo a ver, tengo 10. Ya. ¿Sabe qué? Deme los 10 y quedamos. Exactamente. A ver, para él es equivalente. Exacto. Los 10 en vez de los 11. Exactamente. Porque él acepta de buena manera, claro, entendiendo que chuta, le pasó algo y queda con 10 nomás. Y yo te puedo agregar otro elemento. Estás en estos momentos con tu maleta en el centro de Concepción, te subes al taxi y cometes un grave error. Y le dices, por favor, lléveme rápido al aeropuerto que se me va a ir el avión. El taxi está, ya, pues. Hay que cobrar, dicen, en el susto y en el gusto. ¿Me entiendes? Entonces, ¡bum! Se va por Paicaví, se va rápido y la carrera normalmente cuesta 10 mil pesos. Entonces, ¿cuánto sale? 25. ¿Pero cómo tanto? Bueno, usted me dijo que viniera rápido, obviamente yo corrí un riesgo, fíjense que me pasé un amarillo casi naranjo, ¿me entiende? Porque obviamente está cambiando a rojo, por tanto, lamentablemente, el valor es 25. Y tú vas a dejar, ya, será. Entonces, llega y paga. En ese sentido, estamos celebrando un contrato oneroso y en ese sentido como conmutativo. ¿Por qué? Porque lo que yo doy se mira como equivalente a lo que yo recibo, aunque en los hechos, obviamente, no guardó proporción. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en materia de a los que les gustan las colecciones. Porque de repente ocurre de que Manuel, por ejemplo, tiene la única figura que a mí me falta para yo completar a lo mejor una colección importante que llevo años, obviamente, reuniéndola. Y resulta de que Manuel sabe lo anterior. Tiene, por tanto, el sartén por el mango. Y yo le digo, te compro, por tanto, esa figura, que en el mercado costaría 10 mil pesos. Y Manuel me dice, te la vendo en 30. Le digo, oye, pero ¿cómo si? Obviamente, yo perfectamente la puedo comprar a 10 mil pesos en el mercado. Sí, pero encuéntrala. Encuéntrala. Porque Manuel sabe que esa figura es compleja de encontrar. Entonces, después dice, obviamente, te la compro en 20. Manuel dice, no me bajo de 30. Ya, perfecto. Será no va, ¿me entiendes? Obviamente, equivalencia subjetiva. ¿Por qué? Porque lo que yo doy, lo miro como equivalente a lo que yo recibo. Aunque los hechos, efectivamente, no guarden tal proporción. Está pasando el día de hoy con los vehículos. Fíjense que en el rubro automotriz, los precios de los vehículos se dispararon. ¿Me entienden? Y ahí estamos hablando de un contrato oneroso conmutativo. Aunque en los hechos sabemos que esos vehículos que a lo mejor cuestan 40 millones de pesos, si tú lo hubieses comprado 3 años atrás, a lo mejor lo hubiesen costado 20. ¿Me van siguiendo la idea? De ahí viene el tema de equivalencia objetiva o subjetiva. O sea, depende del punto de vista del... Voy para allá, porque fíjate de que el código dice de que las prestaciones se miran como equivalentes. Se miran. No es que son equivalentes. Por tanto, hay una equivalencia subjetiva. Mientras haya acuerdo y mientras haya intención de pagar y cobrar, estamos hablando de un contrato oneroso como tal. ¿Ya? Esa es la regla general. La equivalencia es subjetiva. Salvo que el Código Civil o la ley, en términos generales, te exija de que la equivalencia tenga que operar dentro de ciertos márgenes objetivos. Y ahí va a operar una regla que nosotros vamos a estudiar más adelante, que se denomina lesión enorme. ¿Han escuchado ese concepto? Sí. ¿Raúl? Sí. Profesor, antes de que diga eso de la lesión enorme, ¿sí? ¿Vendría a ser como, por ejemplo, el pago? ¿El pago que fija... Va vinculado con... Va una, fija va una equivalencia legal. Va vinculado con eso. Más que con el pago, con la obligación de pagar el precio. Que el pago es la extinción, ¿me entienden? Con la obligación de pagar el precio. más que nada vinculado con la prestación. O cuando uno tiene que entregar un objeto, te dicen a lo menos de cierta característica. Cuando no era específico, cuando es genérico, cuando es genérico tiene que ser con el objeto que sirva y está fijando. No va por ese lado. No va por ahí. Ya. La lesión enorme es un concepto que altera la regla general de la equivalencia subjetiva. ¿Ya? Porque nosotros habíamos dicho de que mientras exista acuerdo, a lo mejor no vas a estar conforme con lo que tú vas a pagar. Pero técnicamente se va a mirar como equivalente a lo que tú recibes. ¿Me entiendes? Todo esto va a variar respecto de si la negociación fue buena o fue mala. Pero en ciertas ocasiones, el código, en atención a la naturaleza del acto que obviamente se está celebrando, dice, ojo, para evitar una desproporción en las prestaciones, ¿me entiendes? Para evitar una desproporción grave en las prestaciones, yo le exijo de que usted se maneje en ciertos márgenes objetivos. Y si usted no me respeta esos márgenes objetivos, estamos hablando de la figura de la lesión enorme. ¿Me entiende? En materia de compraventa de bienes raíces, tenemos esta figura, donde el código, en el artículo 1889 de nuestro Código Civil, nos dice lo siguiente. Si usted quiere celebrar un contrato de compraventa que recaiga, por tanto, sobre un bien raíz, usted tiene que trabajar con ciertos valores o con ciertos parámetros que yo le voy a indicar. Y si ustedes ven el código, en el artículo 1889, podemos ver que el código, o el Código Civil, ¿cierto?, dice lo siguiente. Mire, el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que se vende. Y después dice, y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. ¿Qué es lo que está diciendo el código en el 1889? Usted, para celebrar un acto válido y para celebrar un acto eficaz, cuando recaiga sobre bienes raíces, fíjense, solo sobre bienes raíces, usted tiene que trabajar con el valor de mercado que se denomina justo precio. ¿Ya? ¿Usted puede cobrar más del justo precio? Sí, puede cobrar, pero no más del doble. ¿Usted puede cobrar menos del justo precio? Sí, pero no más allá de la mitad. Si usted no respeta esos márgenes, el contrato, por tanto, va a adolecer de un vicio sancionable con nulidad que se denomina lesión enorme. ¿Se va entendiendo? Fíjate que el código, por tanto, en materia de cosas muebles no se mete. Véndalo el valor que quieran en la medida que quieran cobrarle y pagarlo. Pero en materia de bienes raíces, no. Acá me respeta un máximo y me respeta un mínimo. Si usted vende por menos de la mitad, hay lesión y usted puede, como vendedor, reclamar la nulidad de ese contrato. Si usted, comprador, paga más del doble, hay lesión y usted puede, por tanto, solicitar la declaración de nulidad de ese contrato. ¿Se entiende? Por tanto, fíjense, de una equivalencia subjetiva, que es la regla general, pasamos a una equivalencia de carácter objetiva, como en el caso de la lesión. ¿Laura, tiene alguna duda? Sí, profesor. Sí. Pero una vez que ya se hace la transacción, sí, por ejemplo, yo pagué mucho más de lo que, sí, lo que permitía la ley, o mucho menos, sí, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo hay como para darse cuenta? Cuatro años. Eso, cuatro años contaba la celebración del contrato. Y reclamar, ¿cierto? Sí. Pasados cuatro años, ya nada que hacer. Técnicamente hablando. ¿Sí? ¿Ya? Técnicamente se salió del vicio. Cuatro años contaba la celebración del contrato. O sea, el, sí, vendedor no puede vender a menos de la mitad del precio tasado. Claro, porque si vende, sí, menos de la mitad, él sufre lesión. Ajá. Y el comprador. Y el comprador no puede pagar más del doble del precio tasado como costo. Exacto. Si se pasa, él sufre lesión. ¿Se entiende? ¿Dudas? Gracias. Raúl, ¿alguna duda? No. Entonces ahí tenemos un caso de equivalencia, por tanto, objetiva. Porque fíjense que siempre, de alguna u otra forma, cuando nosotros no respetamos los valores del mercado, de alguna otra forma, siempre uno sufre lesión, ¿me entiendes? Cuando yo pago más de lo que vale, o cuando el vendedor recibe menos de lo que vale, sufre lesión, ¿ya? El tema es que si tú te pasas de esos márgenes, que son el piso o el techo que establece el código, esa lesión se transforma enorme, en enorme, y eso es lo que obviamente se puede sancionar con la nulidad de contrato. De tal forma de que, imagínense, si el bien raíz tiene un valor de mercado de 1,000,000 pesos, obviamente el vendedor puede venderlo hasta en 2,000,000, porque el código habla de más del doble y menos de la mitad. Por tanto, si llegáis a 2,000,000, no es lesión. Estamos justos. Si le colocaste 2,000,000, 1 peso, ahí no pasamos. ¿Entienden? Bajo esa figura, si el comprador compra ese bien, que está tasado en 1,000,000 pesos, pero en realidad paga 2, él sufre lesión. Sí, porque obviamente hay una desproporción en la prestación. Porque el valor de mercado es 1, pero lo compra en 2. Pero si en los hechos paga 2,500,000, hay una desproporción, pero ya una desproporción grave. Y ahí entra el Código Civil con la figura de la lesión y permite, por tanto, dejar sin efecto ese acto contrato a través de la regla de la nulidad. Dame un segundito. ¿Pero hay alguna forma de solucionar este problema? Sí, también hay una forma de solucionar este problema, porque el mismo código dice que si se declara la nulidad de ese contrato, ¿ya?, se puede, en última instancia, seguir manteniendo vigente ese contrato, básicamente devolviendo los excesos. O, en caso contrario, si tú pagaste menos de la mitad, pagando, por tanto, las diferencias. Con algunos premios que vamos a ir viendo más adelante cuando veamos, por tanto, la figura de la lesión. Porque el Código Wert establece algunos premios para que, de alguna otra forma, la devolución de ese precio o el pago de la diferencia no sea, por tanto, un tema tan pesado para la persona que quiere, en definitiva, seguir manteniendo vigente ese tipo. Pero eso lo voy a explicar más adelante. ¿Quién tenía alguna duda, perdón? Yo, profesor. Bueno, dale. Era con respecto al tema de que si esto es lo que se coloca en juego cuando uno quiere comprar un bien raíz y el banco al cual uno va a pedir el crédito va a pedir la tasación. Exacto. Efectúa la tasación, sí, de la casa, y la casa vale 60 millones de pesos. Exacto. Pero el vendedor dice, yo no la vendo menos de 75. ¿Mm? ¿Ya? Entonces dice, bueno, entonces 75 me acomoda, está al lado del supermercado, está al lado de todo, ya la voy a comprar. Porque ve que a lo mejor no va a haber una opción de encontrar algo mejor. Exacto. Para lo que él quería. Sí, asume el gasto de los 15 mil extra que no están considerados por el banco porque el banco no presta más de lo que está tasado. Exactamente. ¿Ya? Ahora, si este trato hubiera sido más viciado y el caballero dice, no, la casa vale, la tasa de 40 mil, dice, yo le cobro 80. Paga justo el doble. Pero si paga 81, 85. Ahí nos metemos la figura de la lesión. Y esto es exceder, por ejemplo, 80 de la casa. Pero hay que pagar además lo que conversamos el otro día de el 3% al corredor de propiedades y que esos son gastos que son por sobre el valor nominal pactado. ¿Mm? ¿También se puede aplicar esta? Fíjate que no, porque ahí serían pactos accesorios a la venta, ¿me entiendes? Y en ese sentido tenemos que centrarnos solamente en el precio de venta. Ya. Los accesorios no forman una suma total que viene, por tanto, a contribuir para determinar si existe o no lesión. ¿Me entienden? Entonces, si el corredor dice, bueno, usted me tiene que pagar el 3% del precio de la venta, y ahí es la típica pelea con el corredor, porque uno dice, no, pues esto se descuenta del precio. Y el corredor dice, no, pues esta cuestión se paga aparte, y ahí obviamente se enoja el vendedor porque dice, a mí, ¿por qué me tienen que sacar el 3%? Esta cuestión la paga usted. ¿Me entienden? Ahí depende de lo que se pactó, ¿me entiendes? Pero a lo que voy yo es que cualquier otro pacto que involucre algún pago a propósito de la compraventa no se ve como un monto global para determinar la lesión. Te tienes que centrar solamente en cuánto se vendió. Como experiencia, yo me casé con el tema del corredor de propiedades. Yo me compré mi casa y en el 6% lo que igual, aquí el 3% para el vendedor y el 3% para el comprador. Y lo tuviste que pagar aparte. Y lo tuve que pagar aparte. Claro que no era. Yo encima, la casa, yo quería X y costaba X más algo. Y sí, entonces, ¿para qué fue un sacrificio? Yo tuve que desangrarme, pedirle, sí, al banco que me ofreciera con más plata, me ofreció con más plata. Exacto. Y después... ¿Para meterlo al crédito? Claro. Y, sí, después, Y después cuando llegué el día de, que estaba contento de firmar el contrato, y me dice ya, ¿y me va a pagar en efectivo la...? Y yo quedo mirando a la señora. Es un clásico. Dice, el tema de los correos. Yo recuerdo que mis honorarios van de esta venta y equivalen a tanta plata. Y yo llegué, iban aparte. Y dije, wow, me pagué esto, ¿vale? Y saqué la mesa. Sí. No tengo esa plata. Y me dijo, típico, mi problema es lo que está diciendo usted. Pero no se preocupe, me dijo, no estoy necesitada. Así que, ¿tiene cheque? Sí. Debe el valor en 5 cheques y seguimos siendo amigos. Sí, bueno, pagaste en cuotas. Pero el sufrimiento se lo encargo. En el momento de, yo estoy así, firmando todo mi contrato. Y me sale con el queso de que había que pagar. Porque con lo que cuesta comprar una casa, me decían que te salen con un tema que no tenías presupuestado. ¿Sí? No lo tenía presupuestado en ninguna parte. Sí, el tema del corretaje de propiedades de repente genera esa sorpresa. ¿Por qué? Por no preguntar. Antes no va a Manuela. Yo creo. Sí, pasa normalmente eso. Pero bueno, ahí ya de a poquito van agarrando la experiencia. Ahora miren, para pasar del contrato oneroso conmutativo, vamos a pasar ahora al contrato oneroso aleatorio. ¿Qué es lo que es un contrato oneroso aleatorio? Miren, es bien sencillo. El conmutativo, habíamos dicho, de que lo que yo doy se mira por regla general como equivalente a lo que yo recibo. Pero perfectamente, yo puedo pactar con mi contraparte, recibir la suerte de algo. O yo puedo comprar la suerte de que una cosa pueda existir o no. ¿Me entienden? Y en ese sentido estamos hablando de los actos aleatorios. Los actos aleatorios, como dice el código, para una de las partes contempla una contingencia incierta de ganancia o pérdida. ¿Remate? Vamos a otro ejemplo, porque fíjate que el remate finalmente es una compra-venta onerosa conmutativa, porque siempre se va a centrar en un precio determinado. La cosecha maíz del próximo año. La cosecha maíz del próximo año es un acto totalmente aleatorio, porque yo le puedo decir a Raúl lo siguiente. Raúl, esta es la compra-venta que vamos a celebrar. Yo no te voy a comprar 10 toneladas de trigo, porque eso sería un contrato oneroso conmutativo, sino que yo te voy a comprar en 10 millones de pesos la cosecha del 2023. Y fíjense que, en ese sentido, ¿por qué yo celebré el contrato con esa figura? Porque yo pensaba y yo tenía previsto de que, miren, Raúl es un buen agricultor, Raúl, con la experiencia que tiene y obviamente con la calidad de la tierra que tiene obviamente de su campo, yo tengo previsto de que no pueden ser menos de 100 toneladas que yo voy a recibir. Pero resulta de que hay una contingencia incierta de ganancia pérdida. Puede haber sido a lo mejor un año súper productivo y resulta de que no se cosecharon 100 toneladas, sino que se cosecharon 500. Y en ese sentido, Raúl después nos puede decir, oye, aquí esta cuestión está desproporcionada, ¿me entiendes? Porque obviamente lo normal son 100, pero resulta que salieron 500. Mala suerte. Cuando tú compras, adquieres una contingencia incierta de ganancia pérdida, obviamente Raúl no puede negar que su cumplimiento de la obligación es desproporcionado. Porque obviamente eso fue lo que se pactó. Pero veré la contraria. Puede ser que tuvimos un año, miren, súper lluvioso, y además, después de la lluvia, vino una época muy fría. Y ustedes saben que para los agricultores el frío es una cuestión pero terrible, quema todo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ocurrió con el trigo? Producto, obviamente, de la excesiva lluvia y producto del frío, se quemaron, por tanto, obviamente, se quemó, por tanto, cierta producción. Y resulta de que Raúl, por mucho de que él realizó los actos normales de su actividad, solamente pudo cosechar una tonelada. Y ahí yo no le puedo decir a Raúl, oye, pero aquí faltan 90 toneladas de las 100 que yo tenía previsto comprar. No, si obviamente se cosechó una tonelada, esa es la que buenamente tiene que entregar, por tanto, don Raúl. Hay una contingencia incierta de ganancia o pérdida para la otra parte. Lo mismo ocurre en un caso típico, los seguros automotrices. ¿Alguno de ustedes tiene contratados, si es que tienen vehículo, algún seguro automotriz distinto del SOAT? ¿Ya? Sí. ¿Cuántos siniestros has tenido tú, Raúl? Uno, pero no lo quise pasar. ¿Uno y no lo quisiste pasar? No. ¿Por qué? Porque el deducible ha sido muy alto. El deducible estaba cerca del valor del siniestro. Ah, entonces y me dijeron mejor junte otro para sí, que porque si no después me van a subir la... Exactamente. Sí. ¿Cuánto años lleváis pagando ese seguro? No, medio año. ¿Medio año? ¿6 meses? Sí. Mal. ¿Cuatro? ¿Ah? Cuatro. ¿Cuántos siniestros tenés? Nada. Ninguno. Yo llevo pagando... Pucha... Yo compré ese auto hace poquito, yo llevo pagando como un año. Tampoco, voy invicto. Y resulta de que yo estoy viendo que como la UF está subiendo, ¿sabes qué? Me aburrí de pagar el seguro, renuncio a él. En ese sentido, ¿qué contrato más aleatorio que ese? Porque al final ese contrato, al fin del día, no me trajo ninguna ganancia, sino que me trajo puras pérdidas. Pero resulta que, ¿qué es lo que hubiese pasado si saliendo de la universidad, obviamente, me choca y el vehículo queda con esta denominada pérdida total? En ese sentido, obviamente el contrato sí o sí me trae una ganancia, porque técnicamente me tienen que entregar, obviamente, un vehículo nuevo, con las características propias, obviamente, del seguro. También está el seguro hogar. Seguro hogar también. Cualquier tipo de seguro, un contrato aleatorio. Y otra cuestión más simple, el Kino, el Loto. El Loto también es un contrato aleatorio, ¿me entiendes? Porque obviamente tú vas a pagar los 1.000 pesos que eventualmente cuesta el cartón y tú compras la suerte de ganártelo, como también una muy alta probabilidad de que obviamente la pierdas. Pero obviamente... 40 años jugando al Loto todas las semanas. Ella. ¿Y cuánto ha sido lo máximo que has podido ganar? ¿Te has ganado alguna vez? No, yo nunca, pero mi papá, desde que yo soy chico, me acuerdo que está jugando al Loto. ¿Y todavía no pasa nada? No, salió el cálculo que el porcentaje de probabilidad de ganancia era un 0,00, pero la cuestión que ya no cuántos ceros, ya ni me acuerdo. Pero esa es la gracia del contrato aleatorio, que es un contrato oneroso, trae utilidad para ambas partes, pero obviamente puede contener una contingencia incierta de ganancia o pérdida, ¿entiendes? No hay, por tanto, un beneficio de que tú tienes certeza que lo vas a adquirir. Puede ser mucho más de lo presupuestado, como puede ser, derechamente, nada. Y nadie puede alegar incumplimiento, en caso de que, obviamente, nada obtienes a propósito del seguro. Porque después tú le puedes decir al seguro, ¿sabes qué? Devuélveme la plata a los 4 años, porque al final yo te estuve pagando y tú ni siquiera me enviaste un correo diciendo feliz cumpleaños. ¿Ya? En ese sentido, la compañía de seguro va a decir, yo no tengo nada que pagarte, ¿por qué? Porque yo cumplí una obligación. Yo le estaba poniendo el pecho a las balas en caso de que usted tuviera un siniestro. Ahora está la tentativa del seguro con devolución. Hasta 5 años, si no tiene ningún siniestro, le devolvemos la mitad de lo pagado. Sí, obviamente. O sea, ambas partes ganan dentro de ahí también puede ser conveniente. El que no está conveniente para nada, no sé si lo han escuchado ustedes, uno que se llama seguro por kilómetro. ¿Han escuchado eso? ¿No? Sí. ¿Han escuchado? Seguro por kilómetro usado, obviamente, lo vas pagando. Pero al final, para los que utilizamos vehículos todos los días, esa cuestión es totalmente... no es conveniente para nada. Para nada, para nada. Pero bueno, esa otra cuestión. Miren, para terminar esta cuestión, volvamos a los actos gratuitos. ¿Ya? Porque ya habíamos dicho que los actos gratuitos, una parte se enriquece, o para una de las partes el contrato es útil, y para la otra, el contrato simplemente significa gravamen, ¿cierto? Uno se empobrece y el otro se enriquece. ¿Qué tipo de acto gratuito es el típico que ustedes me pueden citar como ejemplo? ¿Acto gratuito? ¿O contrato gratuito incluso? Que es el típico ejemplo que puede caer entonces en esta figura. ¿Cuál es el acto más gratuito, pero más gratuito de todo? ¿Como dato? Hay uno incluso más gratuito que ese. Bueno, que ese gratuito, sí, obviamente, préstamo gratuito de uso, pero hay uno mucho más evidente donde una de las partes se enriquece y el otro sí o sí se empobrece en su patrimonio. ¿Donación? La donación, ¿cierto? ¿Qué cuestión más evidente que ese? Siempre va a haber una parte que se va a enriquecer y otro sí o sí se va a empobrecer. El tema es el siguiente. Para los ojos de nuestro Código Civil, ¿cuándo se entiende que nosotros estamos celebrando un acto gratuito? Y hay dos teorías. Tenemos la teoría subjetiva y tenemos una teoría objetiva. Y la teoría, miren, subjetiva implica lo siguiente. Vamos a entender que se celebró un acto gratuito cuando yo tenía la intención de beneficiarte, aunque en los hechos el contrato no te traiga beneficio. Imagínense, yo le digo acá a don Manuel lo siguiente. Manuel, mira, tengo este notebook, no lo estoy usando, ¿ya? No lo estoy usando, y vale en el mercado al día de hoy, tal cual como está, 300 mil pesos, ¿ya? El computador tiene un problema, en el típico caso, tiene un problema en el disco duro, ¿me entiendes? Y la verdad es que la pantalla se golpeó en una parte, pero perfectamente, si tú cambias el notebook, cambias el disco duro y cambias la pantalla, el computador obviamente queda como nuevo. Te lo regalo, si tú quieres te lo regalo. Y Manuel dice, perfecto, acepto. Estamos celebrando un acto gratuito. Don Manuel lo llevó al servicio técnico y el técnico le dice, mire, cambiar el disco duro cuesta 100 mil pesos. Y cambiar la pantalla, tenemos un problema. Porque es un notebook que está descontinuado, tengo que pedir, por tanto, la pantalla Santiago y la pantalla cuesta 250 mil pesos, instalada. Así como gran cosa te dice, instalada, así como que, oye, yo te estoy haciendo un regalo porque no te estoy cobrando, ¿ya? Instalada. Al final del día, reparar ese computador te costó 350 lucas. Fíjate que al final gastaste más de lo que recibiste. Pero, según la teoría subjetiva, yo celebré un acto gratuito contigo porque yo tenía la intención de beneficiarte. Aunque en los hechos saliste para atrás con esta cuestión. ¿Se entiende? Saliste para atrás una diferencia de 50 mil pesos. A la larga. ¿Se va entendiendo, Raúl? Sí. En cambio, en Chile se ha entendido de que se entiende, valga la redundancia, como acto gratuito, aquel que realmente signifique un beneficio tangible para Manuel. Esta es una cuestión tan sencilla como una suma y resta, ¿me entiendes? Por tanto, si la suma y resta te sale un saldo a favor, estamos hablando de un acto jurídico gratuito. O si en la suma y resta no hay un empobrecimiento de tu patrimonio. Fíjense que tenemos dos normas que nos vienen a indicar de que en Chile la donación, o que el acto gratuito, perdón, se sujeta bajo la teoría de la teoría objetiva. 1398 y artículo 1405. Fíjense lo que dice el artículo 1398 de nuestro Código Civil. Dice, miren, 1398. No hay donación, fíjense, no hay donación si habiendo por una parte disminución de patrimonio, no hay por otra aumento. Como cuando se da para un objeto que consume el importe de la cosa donada y de que el donatario no reporta ninguna ventaja apreciable en dinero. Fíjense, no hay donación si habiendo por una parte disminución de patrimonio, no hay por otro aumento. Como cuando se da para un objeto que consume el importe de la cosa donada y de que el donatario no reporta ninguna ventaja apreciable en dinero. Miren, algo tan simple como esto. Imagínense que en estos momentos estamos realizando un taller y estamos trabajando con lápiz de mina. Miren qué cuestión tan simple. Estamos trabajando con lápiz de mina y en ese sentido Manuel me dice, ¿se equivocó? Y me dice, necesito una goma para borrar. ¿Y qué es lo que hago? Yo voy y se la entrego. Y don Manuel le salió medio exagerado y la goma se fue completa. ¿Ya? En ese sentido, de acuerdo al artículo 1398, no habría donación. ¿Por qué? Porque dice, si habiendo por una parte disminución de patrimonio, no hubo aumento por parte de Manuel, porque Manuel llegó, lo tomó y lo consumió. ¿Se entiende? Como cuando se da para un objeto que consume el importe de la cosa donada. Lo que pasó es que cuando te entregué la goma se consumió completa. No hay donación, si hubo por una parte disminución de mi patrimonio, no hay por otra aumento. En ese sentido, no habría donación, porque de acuerdo a la teoría objetiva, tú en tu patrimonio no tuviste ningún beneficio tangible. ¿Se entiende? Y el artículo 1405 nos dice lo siguiente, miren, las donaciones en que se impone al donatario un gravamen pecuniario o que pueda apreciarse en una suma determinada de dinero, no están sujetas a insinuación, sino con descuento del gravamen. Entonces, miren, en ese sentido, cuando yo realizo una donación, de acuerdo al artículo 1405, leo de nuevo, las donaciones en que se impone al donatario un gravamen pecuniario o que pueda apreciarse en una suma de dinero, no están sujetas a insinuación, sino con descuento del gravamen. Entonces, fíjense, lo que te está diciendo el código es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, te regalo este notebook que cuesta 300.000 pesos, pero, por ejemplo, el impuesto a esa donación es de 50.000 pesos, ¿me entiendes? Tú tienes que obviamente entender que hay donación solamente por los 250.000, ¿me entiendes? Tú tienes que descontar el impuesto que tú tuviste que pagar. Por tanto, en esa figura, las donaciones que se imponen al donatario, ¿cierto? Un gravamen pecuniario o que pueda apreciarse en una suma determinada de dinero, no están sujetas a insinuación. La insinuación, para que ustedes sepan, es un, en términos muy sencillos, un permiso judicial para poder donar el objeto, sino con descuento del gravamen. En consecuencia, si yo, imagínate, te regalo ese notebook, pero en realidad el impuesto salió más caro que obviamente el objeto que te estoy regalando, tampoco obviamente habría trámite de insinuación. ¿Y por qué no hay trámite de insinuación? Porque el gravamen fue tan grande que ni siquiera podemos decir que yo doné algo. ¿Por qué? Porque lo que importa es el beneficio tangible. Insisto, en la suma y resta, si Manuel obtiene un saldo a favor, hay donación. Si, por ejemplo, los impuestos te comieron lo que realmente, efectivamente, cuesta el objeto, no hay donación. ¿Se entiende? Sí. Se me regalaron un auto en Iquique, pero tengo que desadonarlo. Y las en el desadonamiento estoy perdiendo. Exactamente. Ahí, en ese sentido, no habría, para los ojos del Código Civil, un acto gratuito. Porque no tuviste beneficio tangible. Sería, por tanto, un acto oneroso. ¿Se entiende? Entonces, importancia de la clasificación, que hemos estado conversando harto respecto de esta, porque es súper importante. Miren, la importancia de la clasificación es que, fíjense lo siguiente, los actos gratuitos pueden también traer aparejada la eventual intención de perjudicar a un acreedor. Porque sería fácil, imagínense la siguiente figura, a Raúl, yo le debo 10 millones de pesos y Raúl sabe de que si yo no pago, tengo un vehículo evaluado en esa misma cantidad. Obviamente, uno puede embargar solo los bienes del deudor y no puedes embargar bienes de un tercero si es que obviamente no se obliga como fiador o como garante hipotecario o prendario. Esa es como la figura, ¿ya? Entonces yo perfectamente, sabiendo de que Raúl me quiere embargar el auto, yo voy, por tanto, y se lo regalo a Manuel. Simuladamente. ¿Con qué intención? Cuando Raúl me quiera embargar, yo le voy a decir, sí, aquí está el auto. Pero ojo, el auto no es mío. El auto de Manuel. Y por tanto, usted no lo puede embargar. ¿Se va entendiendo? Entonces, para evitar eventualmente esos fraudes, ¿me entienden? Esos fraudes o esos actos simulados con la intención de perjudicar a una persona o a un tercero, los actos gratuitos, ¿me entienden?, exigen normalmente mayores condiciones para que sea válido frente a un acto oneroso. ¿Y cuáles son, por tanto, las mayores condiciones para que entender de que el acto es válido? Normalmente son el otorgamiento de escrituras públicas o normalmente el cumplimiento de solemnidades o eventualmente el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, colocándose esas trabas, también de alguna otra forma nosotros vamos a estar evitando el fomento de realizar actos gratuitos con el fin de perjudicar al tercero para yo disminuir mi patrimonio. ¿Se entiende? Yo vi un procedimiento. ¿Ya? En el cual estaba participando el defensor público. ¿Ya? Era donación de una persona muy adinerada de esta ¿ya? ciudad. ¿Ya? Que está dando un departamento acá a su hijo. ¿Ya? Y tenía que hacer un informe del defensor público. Exactamente. ¿Por qué? Porque obviamente dentro del procedimiento de insinuación, nosotros hay que informar si efectivamente las donaciones van a afectar a futuros legitimarios, a futuras personas que los trámites, obviamente, de donación puedan afectar, por tanto, su interés. Efectivamente. Y ahí el defensor público emite el informe y el tribunal decidirá si se acepta o no, si se acoge o no a la insinuación. Y el tribunal que te dice, ok, dele nomás. Sí, eso está totalmente lo que... En base a lo que está comentando él, aquí tenemos un caso mediático que no sé si esto, alguna de estas normas aplica. El tema del general de ejército, que cuando ya sabía que iba a hacer riesgo, pues, se iba a arriesgar a que le embarcaran sus bienes, se despojó de ellos, entregándoselo en vida a su familia. Exacto. Ahí. La ley no pena eso porque ahí hay dolo. O sea, él lo hizo con la intención de evitar un embargo para... Sí, claro. Por eso digo, mira, desde el punto de vista de los actos gratuitos, centrémonos en el ejemplo de Raúl. Es mucho más engorroso, porque fíjense, ¿qué es lo que tuvo que hacer esta persona? Primero, pedirle permiso al tribunal a través del trámite de insinuación, con todo lo que demora, el informe del defensor público, la dictación de la resolución, realizar el acto gratuito y después pagar los impuestos. Entonces el acto gratuito siempre va a ser más engorroso que el acto oneroso. Y el acto oneroso no está sujeto a tanta formalidad, porque la regla general es más encima que los actos sean consensuales. Entonces, yo no conozco el caso, pero eventualmente a lo mejor se hicieron compraventas simuladas, donde supuestamente uno de esos familiares compra el bien y pagó el precio. Y después le preguntan a esa persona, bueno, ¿y el precio? Bueno, me fui al casino, me lo gasté nomás. Sin mi plata, la plata yo me la gasto, por último, si quiero me la como y me la tomo. ¿Ya? La plata no está. ¿Ya? En ese sentido, tú puedes decir, bueno, ¿esto está penado? Sí, obviamente eso está penado. Hay un delito en el Código Penal que dice relación entonces con realizar fraudulentamente actos simulados. ¿Ya? ¿Se puede atacar desde el punto de vista civil? Claro, porque jurídicamente no hay intención de contratar y por tanto al acto le falta voluntad como requisito de existencia. Y también se puede atacar desde el punto de vista de una acción que es muy romana, que se llama la acción pauliana revocatoria, que tiene por objeto dejar sin efecto los actos que se realizan en perjuicio del acreedor. Hay herramientas, pero fíjate que desde el punto de vista de la formación del acto oneroso es mucho más simple que formar un acto gratuito. Distinta la cuestión de cómo se ataca. Estamos aquí centrándonos solamente en la formación. ¿Se entiende? Ahora, estos tres se comunican. Mayores condiciones para los actos gratuitos, mayores medios de protección para los terceros. Normalmente los actos gratuitos son solemnes y obviamente tienen mayores gravámenes, porque los actos gratuitos normalmente pagan impuestos. ¿Qué cuestión más simple que, por ejemplo, el testamento y la herencia? Son actos gratuitos que obviamente tienen que estar sujetos al pago de los impuestos. ¿Ya? Desde el punto de vista del cuidado debido, porque fíjense que ustedes cuando estudian obligaciones más a futuro, ustedes se van a dar cuenta de que cuando una persona adquiere la calidad de deudor, también se compromete a desempeñar una conducta. Y la conducta consiste en actuar básicamente de acuerdo a un estándar de diligencia, ¿ya? Para entender de que obviamente, si tú empleaste el estándar de diligencia y la obligación no se cumplió, no puedan indicar de que el incumplimiento se debe a básicamente una falta de diligencia en tu actuar. ¿Me entiendes? Eso es lo que se conoce jurídicamente como culpa. ¿Ya? Y cuando estamos hablando desde el punto de vista del cumplimiento de los contratos onerosos, la regla general es que el estándar de culpa del cual responde el deudor en caso de incumplimiento es el de la culpa denominada leve. Y el artículo 44 de nuestro Código Civil nos indica de que la culpa leve consiste en aquella falta de cuidado que normalmente una persona emplea en sus negocios propios. O sea, la culpa leve es aquella falta de cuidado que eventualmente una persona puede cometer en un negocio. ¿Me entienden? Esa es una clase de falta de diligencia que a lo mejor normalmente una persona normal, que el código lo denomina padre de familia, ¿me entienden? Pudiera, por tanto, incurrir al momento del cumplimiento de un contrato. ¿Me entienden? Distinta la cuestión de los actos gratuitos, que requiere un estándar de culpa mucho más bajo, que es la culpa denominada grave. En la culpa grave, ¿ya? Cuando el contrato, fíjense, cuando el contrato solamente beneficia, por tanto, al acreedor, ¿me entienden? Porque también nosotros tenemos contratos que benefician al acreedor, ¿ya? En ese sentido, el deudor tiene que emplear un grado de diligencia menor, pero resulta de que la culpa grave consiste en una falta de diligencia, fíjense, tan grave, dice el código, que ni aun una persona imprudente o de poca prudencia hubiese incurrido. O sea, fíjense, cuando estamos hablando de una culpa grave, significa que tú te pegaste una embarrada en Puerto un buque. Eso significa. Y en ese sentido, es tan grave esa falta de diligencia que el código incluso dice, esta cuestión es tan grave que yo no lo puedo creer. Y por tanto, lo asemejo a una actuación dolosa. Por eso, ustedes más adelante van a ver de que la culpa grave se equipara al dolo. Es tan grave la falta de diligencia que uno podría incluso hasta presumir de que esta cuestión se hizo con malicia. En cambio, cuando estamos hablando de actos gratuitos que benefician solamente al deudor, por tanto, fíjense, solamente benefician al deudor y no al acreedor, ahí el código es mucho más duro, porque exige un estándar de cuidado mucho más alto que lo denomina el código culpa levísima. Y culpa levísima significa que es un estándar de cuidado que una persona básicamente juiciosa emplea en su negocio importante. De tal forma de que cuando el acto gratuito beneficia solamente, por tanto, o cuando el acto, perdón, solamente beneficia al deudor, el código dice, como el acto solamente lo beneficia a usted, yo le exijo el mayor estándar de culpa. Por tanto, cualquier detallito que usted, por tanto, incurra, yo voy a entender de que aquí hay falta de diligencia. Pero si el acto beneficia solamente al acreedor y no al deudor, acá yo voy a entender de que estamos hablando de culpa cuando obviamente hay una embarrada de tal grado que yo entiendo que usted lo realizó de forma dolosa, culpa grave. Pero cuando el contrato beneficia a ambas partes, ahí el código toma un estándar medio. Y ahí estamos hablando de la culpa leve. Por tanto, habría culpa cuando una persona incurre, por tanto, en una falta de diligencia que podría, por tanto, incurrir cualquier persona en un negocio propio. Fíjense, no te exige ser el contratante más diligente, ni tampoco te permite ser el más irresponsable. Está en medio nomás. Por tanto, va a haber culpa cuando una persona incurre en una falta de diligencia normal en, obviamente, el negocio que está realizando. ¿Se entiende? Esto a lo mejor puede ser muy, muy difícil de entender en principio, pero lo dejo presentado porque esto se estudia con mayor detalle ya en el curso de obligaciones, ¿me entienden? El curso de responsabilidad civil. Pero lo que yo les quiero indicar de que esta cuestión de los actos gratuitos onerosos también incide en el estándar de cuidado que yo tengo que adoptar al momento de subir la calidad de deudor, y esto también es importante para determinar los grados de responsabilidad en caso de incumplimiento. ¿Ya? Y finalmente, desde el punto de vista del error en la persona, que lo vamos a ir viendo más adelante, también importa distinguir si el acto es gratuito o oneroso. Porque solamente lo dejo presentado. El error en la persona, en un acto oneroso, no vicia el consentimiento, por regla general. ¿Ya? En cambio, los actos gratuitos, el error en la persona sí lo vicia. Solamente lo dejo presentado porque cuando veamos el vicio del consentimiento error, esto va a cobrar un poquito más de sentido. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? ¿Dijo que viciaba solamente en el gratuito? ¿O el en el gratuito, el error en la persona sí vicia el consentimiento, porque normalmente, como el acto beneficia a uno y no beneficia al otro, normalmente los actos gratuitos se realizan en consideración a la persona de que yo quiero beneficiar. ¿Como el comodato? Como el comodato o como la donación. Yo bueno, te quiero regalar mi auto a ti, Raúl. Por tanto, si yo con toda esta cuestión online, yo pensaba de que físicamente Raúl era Manuel y te entrego el vehículo y tú dices, acepto, ahí hay un error en la persona. Porque el acto gratuito se realiza normalmente en consideración a la persona que lo contrata. En cambio, los actos onerosos no vicia el consentimiento, ¿por qué? Porque los actos onerosos están pensados para que la riqueza vaya circulando patrimonio en patrimonio. Y no importa con quién celebro el contrato, ¿entienden? Sino que importa que obviamente la riqueza vaya circulando. Miren, una cuestión tan sencilla como esta. Pueden ir a la cafetería y yo voy a comprar un café. y la persona me hace un descuento, ¿por qué? Porque dicen, oye, le voy a hacer un descuento al director de carrera de Derecho. Y resulta que yo no soy el director de carrera, ¿me entiendes? Yo soy el secretario académico. Y en ese sentido, después, la persona que vende el café no puede decir, oye, me equivoqué y por tanto ese acto se encuentra viciado. Devuélveme lo que obtuviste. ¿Por qué? Porque los actos onerosos, como están pensados en la circulación de los bienes, no se toma en principio en consideración al otro contratante, sino que lo que importa derechamente es contratar. Porque la persona que te vende el café da lo mismo quién eres tú. Le interesa venderlo. ¿Se va entendiendo? Por tanto, si esa persona después dice, chuta, yo pensaba que era el director de carrera, pero en realidad el secretario académico, eso por regla general no dice consentimiento. Salvo que se haya pactado el contrato y se haya dejado una declaración diciendo de que el contrato lo celebro solo con esta persona en su calidad de director de carrera, don Bonifilio, y en realidad yo soy Cristo. Ahí había error en la persona. Pero para que efectivamente un acto oneroso le afecte el vicio error, hay que pactarlo. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos los vicios de consentimiento. Estimados, son las 8:27. Volvamos a las 8:50. ¿Ya? Para que alcancen, por tanto, a descansar.